as the day is long. Hola amigos, buenas noches, buenos días, buenas tardes. ¿Cómo están? Nunca sé en qué momento están escuchando esto, así que los quiero saludar a los que a quienes escuchan a la mañana. Quiero saludar a quienes escuchan a media mañana, a quienes escuchan al mediodía, a quienes escuchan a media tarde, quienes escuchan a eso de las 7, 8 de la noche, los que escuchan a la madrugada. Los quiero saludar a todos. Bienvenidos al episodio, creo yo que debe ser el número, vamos a decirle, 14 de Ezequiel está en la hierba, el podcast de Ezequiel Campa, el mejor podcast del mundo, según yo. Bueno, bienvenidos, un episodio más. Acá estoy acá hablando delante del micrófono. Les quiero recordar el teléfono celular al que me pueden mandar mensajes desde cualquier lugar del mundo, vía WhatsApp, 54911-2346-0759. Cuando les conteste, sepan que soy yo el que contesta, porque hay mucha gente que no lo cree, porque yo sé, bueno, no sé, soy como una estrella inalcanzable, soy así, famoso, millonario, tengo canjes de velas y cosas, pero bueno, soy yo el que contesta, al menos por ahora. Cuando pueda tener una persona que conteste por mí, voy a tener una persona que conteste por mí, pero por ahora soy yo. Che, les recuerdo una cosa, porque sigue ocurriendo que hay gente que me pregunta, no estoy subiendo más los episodios del podcast a YouTube, no va más YouTube, no es el lugar de los podcasts YouTube. Así que lo estoy subiendo, como siempre, a iTunes, que una persona con la que voy a estar hablando hoy me aclaró que se dice iTunes y no iTunes. Caí como un salame aquella vez que alguien me corrigió. Lo pueden seguir escuchando, como siempre, en iTunes, en aplicaciones como Podcast Addict o Beyond Pod, que son para Android. Y ya saben, ya está, no les digo más. Sigan escuchando por ahí. Y sobre todo lo pueden escuchar en mi página, www.comedia.com.ar. Che, en un momento les voy a estar contando una cosa que me pasó este sábado en un ciclo que estaba haciendo de stand-up en un bar que se llama Braco Bar en Ramos Mejía. Me pasó algo que se los quiero contar, y bueno, voy a comentarles un par de cositas más, después voy a comentarles esto que me pasó y después voy a estar charlando con Macfisto. A ver, no sé si alguien la conoce a Macfisto, es una amiga mía de Bahía Blanca con la que me siento muy mal porque vino a grabar el podcast hoy, estaba en Buenos Aires ella de visita, y el acuerdo que teníamos era que yo la llevara a Aeroparque. Y bueno, nos atrasamos, la llevé a Aeroparque y perdió el vuelo por mi culpa, así que la terminé llevando a Retiro y se fue en bondi. Así que cambió una hora de avión por 8 horas de bondi, y estoy muy avergonzado. Te pido disculpas, Macfisto, por eso. Todos te pedimos disculpas. Vamos a hacer un minuto de disculpas. Me gusta que el minuto de silencio nunca es un minuto. Y no sé si tiene que ver con la onda que tenía o no la persona que por la cual se está haciendo el minuto de silencio. Siempre son 30 segundos, 20 segundos. Che, bueno, tema funciones. Sigo los fines de semana, viernes y sábados en el Belma. A partir del mes que viene, en abril, voy a estar en La Plata, los viernes. Y no voy a estar más los viernes en el Belma, voy a estar solamente los sábados. Así que si quieren venir al Belma en Palermo, las entradas están en ticketek.com.ar. Queda un solo viernes, después voy a estar solamente los sábados. Y en La Plata voy a estar todos los viernes de marzo. En esta idea mía de hacer ciclos, de no ir solamente una vez a un lugar, sino de ir un mes entero una vez por semana, voy a estar en La Plata, en un lugar que se llama Pasaje Dardo Rocha, creo que se llama, sí, Pasaje Dardo Rocha. Las entradas están en comedia.com.ar, esto va a ser todos los viernes ahí en La Plata. Bueno, les comento lo que me pasó el otro día en este lugar, en Ramos Mejía. A ver... La cosa es así. Durante el mes de marzo yo tenía arreglado hacer 4 funciones. Una cada sábado en un lugar que se llama Braco Bar en Ramos Mejía. El sábado pasado fue la tercera y última, ya que la cuarta, que sería el sábado próximo, la suspendí. Y quiero contarles por qué. Llegado el momento de la función del sábado, suena la música con la que yo entro y pongo un pie en el escenario. Y cuando me subo al escenario me doy cuenta, yo y todo el público, que un parlante del sistema de sonido, del que sale la música y mi voz, tenía una interferencia, un ruido, estática, muy fuerte, que de verdad hacía imposible hacer ningún tipo de show ni nada. Este parlante está ubicado a un poco más de un metro por encima de mi cabeza, a un costado del escenario, ¿no? O sea, imagínense la situación. Uno sale a hablar con la gente, a enfrentar, de alguna manera, al público, a hacerlos reír, con todos los nervios y la exposición que esto significa, y tenés a un metro un parlante que hace un ruido casi como el de una chicharra. Obviamente que esto es algo que como comediante, si te pasa, no lo podés negar. No podés arrancar la función como si nada. Era insoportable para mí y para el público el ruido. ¿Qué hago entonces? Naturalmente empiezo a hacer chistes al respecto, dándole tiempo al sonidista y a cualquier otra persona de la sala para que encuentre la solución. Camino de un lado al otro del escenario, bardeo un poco, el sonidista en un momento me dice que el sonido es por la interferencia de una luz del baño, me voy hasta el baño con el micrófono jodiendo a ver si no hay una luz que yo pueda apagar, no encuentro nada, vuelvo al escenario, sigo haciendo chistes, sigo diciendo pavadas, el ruido continuaba y en un momento me cansé, era imposible empezar la función. Le preguntaba al público y el público también me decía que era insoportable el ruido. Entonces dejé el micrófono en el escenario y dije, bueno, avísenme cuando lo solucionen y vuelvo, porque así la función no se puede hacer. Me fui y me fui de verdad dispuesto a irme a la mierda si no lo solucionaban. Esperé un rato y la verdad es que no sé cómo, apagaron algo y el ruido desapareció. Volví al escenario y, a mi entender, la función salió muy bien, estuvo muy buena la función. Terminada la función, agarré mis cosas y me fui. Digo, es algo que puede pasar, el tema de un problema técnico. Ninguna sala del mundo está exenta a que algo así ocurra. Pero bueno, hay problemas técnicos fuertes y que hacen que una función directamente no se pueda hacer. Y ante un problema así, la gente de una sala puede tener una actitud profesional o no. Te puede cuidar o no. Yo lo que sentí fue que estaba solito arriba del escenario, con un ruido insoportable a un metro de la cabeza, la gente diciendo ese ruido no va, y nadie de la sala me decía qué era lo que estaba pasando. Nadie me decía qué es lo que estaba pasando ni qué es lo que se podía hacer para solucionarlo. Pero bueno, lo solucionaron y terminada la función yo me fui apurado. Los sábados yo tengo otra función después, en el Belma Café en Palermo, y tengo muy poco tiempo, no tengo ni tiempo para quedarme. De hecho, siempre en esas funciones en Braco, la gente después me escribe para decirme que me hubieran querido saludar, pero que me fui rápido, etc. O sea, imagínense que este sábado en particular, con toda la jodita esta del ruido, se atrasó la función casi media hora. Y yo cuando termina, tengo una hora para irme de Ramos Mejía a Palermo a hacer otra función. Pero bueno, terminada la función, tuvieron que pasar casi 24 horas hasta que pudimos hablar con el productor de la sala, que, sin avisarnos, no había estado el sábado a la noche en la función. El productor de la sala es el nexo entre la sala y los comediantes. Es, de alguna manera, el responsable, entre otras cosas, de hablar con los técnicos para que esté todo bien. Y el productor este no solo no estuvo en la sala y no avisó, y yo me enteré al momento de llegar al bar, sino que después hubo que llamarlo varias veces y tuvimos que esperar casi 24 horas para dar con él y poder hablar. Recién el domingo a la noche apareció pidiendo disculpas y diciendo que lo que yo había hecho el sábado había sido impresentable. Que yo había dicho arriba del escenario que el lugar, el bar, era una mierda. O sea, que mientras yo hacía tiempo boludeando para que solucionaran el problema y poder empezar con la función, yo, entre otras cosas, había dicho, este lugar es una mierda. O sea, un productor que debería haber estado en la función y no estuvo y no avisó. Que hubo que llamarlo varias veces para poder hablar y pudimos hablar recién casi 24 horas después, llamándolo. Lo que nos dice es que lo que yo había hecho era impresentable. Que él no haya estado es un detalle, que el sonido haya sido un desastre es otro detalle. Que el sonidista no lo supiera solucionar y me dijera en el escenario que hablara con producción, me dijo eso en un momento el sonidista, una cosa rarísima, es otro detalle. Pero ellos se sintieron muy ofendidos porque yo, en el contexto de los chistes que estaba diciendo para descomprimir la situación, había dicho que el lugar era una mierda. Se sintieron ofendidos por eso. ¿Cómo debería sentirme yo? ¿Cómo? Yo Desde luego que no niego haberlo dicho, pero ¿cómo no pueden darse cuenta que fue algo dicho en el contexto de las pavadas que yo estaba diciendo para darle tiempo a ellos a solucionar semejante cagada? ¿Cómo pueden pensar que alguien que va por décima vez, porque ya fui otro montón de veces a este lugar, puede pensar que el lugar es una mierda? De hecho, yo fui el que pedí hacer este ciclo en este lugar. ¿Cómo no se pueden dar cuenta de esto? ¿Y cómo pueden tardar 24 horas en aparecer diciendo, sí, no, perdóname, yo debería haber estado, pero bueno, no estuve, perdóname. Sí, sí, hubo un problema con el sonido, pero bueno, perdóname. Ahora, lo que hizo Campa es impresentable. Que en el contexto de los chistes haya dicho que el lugar es impresentable. O sea, no se puede hacer comedia con gente que no sabe de comedia, evidentemente. Yo insisto, no niego que yo no haya dicho esto. En el contexto de las pavadas que estaba diciendo para darles tiempo a ellos a que solucionaran este problema. Por todo esto es que, al menos por ahora, no voy a volver a actuar en Bracobar y la función del próximo sábado, que era la cuarta del ciclo y la última, queda suspendida. Es una lástima. La pasé muy bien en las otras funciones, le quiero agradecer a toda la gente que fui. Me hubiera encantado hacerla. Pero hay cosas que superan un límite y hay lugares a partir de los que uno se planta. Así que, bueno, le quiero agradecer a toda la gente que fue. Muchísima gente me escribió, muchísima gente lamentó que no me pueda quedar después de las funciones a saludarnos, sacar fotos y demás. Y los invito a todos a que vengan al Belma. La gente que me escriba y que me diga que por ahí estaba pensando en ir a Braco, ahí en Ramos Mejía porque les queda cerca y demás, escríbanme, yo no tengo ningún problema. Me dicen, mira, esto es así y yo veo la forma de que puedan ir al Belma ahí en Palermo, que no se queden con las ganas. Incluso podemos ver la manera de que se respete el precio de Braco, que es un precio bastante más bajo que el que se cobra en el Belma ahí en Palermo. Y la gente que ya sacó entradas, porque sé que hay varias personas que ya tienen entradas para la última función del sábado, nos vamos a poner en contacto por esta cuestión, para devolverles la plata y para invitarlos a ver si no quieren venir al Belma en Palermo. Nada más, eso. Le agradezco a toda la gente que fue, la pasé muy bien estas tres funciones, pero bueno, hay cosas que no van. Dicho esto, son cosas que pasan, no sé. Son cosas que pasan. Es más así que de otra manera esta profesión, ¿eh? Está más llena de este tipo de cosas que de otro tipo de cosas. Estoy terminando de leer un libro de un comediante americano que se llama Steve Martin. Ya está grande, un tipo, no sé, debe tener como 80 años casi. Y en este libro cuenta, al principio de su carrera, un par de audiciones que él dice que fueron memorables por lo frustrantes que fueron, ¿no? Una de esas audiciones él dice que fue para un productor de un programa de televisión. Y la describe más o menos así. Hice la audición para su secretaria y luego ella se la repitió al productor. La otra audición empezó con una llamada en la que me dijeron que el director había pedido por mí específicamente. Yo entendí esto como que había pedido específicamente solo por mí. Practiqué la escena, me estudié la letra y fui a la audición. Y al llegar me di cuenta que el director había pedido específicamente por mí y por otros 12 actores más para ver con cuál iba a querer cubrir el rol. Me di cuenta entonces que las chances de que en uno mismo confluyan la inspiración, confluya el hecho de tener un buen día, con el deseo de los productores, que mi talento concluya con el deseo de mis productores, son muy bajas las chances. Y me di cuenta que las audiciones eran un callejón sin salida. Decidí irme de Hollywood y salir de gira con mi stand-up. Está más hecho de estas cosas que de otras cosas, esta profesión. El tema es que cuando suceden estas cosas, es cuando aparece quiénes somos. Y ante estas circunstancias aparece cómo uno reacciona. Repito, puede haber un problema técnico en cualquier sala. En las mejores salas del mundo, yo he visto recitales de artistas internacionales que los han tenido que cortar por la mitad por algún problema técnico. Estas cosas suceden. El asunto es cómo reacciona uno ante esas cosas. Dicho esto, voy a dar paso a la charla que tuve con mi amiga McFisto En esta charla hablamos, entre otras cosas, de Marina Abramovich, porque ella me tira un dato muy, muy, muy interesante. Así que bueno, escúchenla y nos vemos en una próxima emisión de Ezequiel está en la hierba. Me he olvidado que se llamaba así. Ezequiel está en la hierba, se llama este podcast. Nadie dijo que esto iba a estar bueno, amigos. Ella me hace acordar a la novia del tipo del Poli Armentano, ¿te acordás? No, no te acordás. Ay, ¿por qué me suena tanto? No, no sé. ¡Guido del Mareluch! El peli. Esa sacudida es bien noventosa. ¿Gerard se llama? Claro, era Gerard. ¿Viste que ella en otros planos parece otra persona? ¿Qué de? Ella. ¿Papá? Tamara, Tamara. ¿Y la locación? En la casa de mi abuela. Sí, sí, sí, la decoración. ¿Qué te comentas? Te dije que no puede, pobrecito. El amor, papá. Claro, él es Gerardo. Ella le Gerard. Dice Gerard porque es de mundo. Entre la miel del campo y la sal del mar, como 9 semanas y media, pero disfrazado de ponza. Ah, que no tiene lo una rob de raso. No lo puedo creer esto, pará. ¿Hola? Sí. Sí, hola, hola. Sí. Ah, bueno, bueno. Está bien, perfecto. Perfecto. No, de nada. ¿Qué es toda gente nueva la que, o sea, son todos nuevos? El primer día de todos los empleados. ¿Por qué te llamaron 5 veces? Tercera vez que me llaman para pedir comida. Bueno. Che, bueno, ya está, no podemos quedarnos viendo esto todo el tiempo. No. Pero no te alejes del micrófono. Acercate. No, no, pero no estoy hablando. Pero acércate a la silla. Y pero de repente vas a hablar. Ah, es que chupame un huevo un rato. Bueno. Che, no, te iba a hacer una pregunta. ¿Qué pregunta te iba a hacer? No sé, entre la miel del campo y la sal del mar. Hace algo muy fuerte. No, te iba a hacer una pregunta y no me acuerdo cuál es. Ah, no, pará. El otro día, en el episodio anterior, que creo que es el 13, yo había contado lo de Marina Abramovich, que, bueno, había hecho este video con Ulay, y después yo me enteré que está en juicio, Ulay le hizo juicio, entonces, que esto que el otro. Y vos me contaste un dato revelador. Así que es. Yo no lo sabía. Porque hasta ahora lo que teníamos, hasta ahora teníamos nosotros lo siguiente. Hay una pareja, Marina Abramovich y Ulay, que habían sido pareja de jóvenes, y en un momento para terminar la relación dijeron, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a China, cada uno va a caminar desde un extremo de la muralla china. Lo que no me acuerdo es si es para terminarla la relación que lo hacen, o es otra art installation, como le dicen ellos. Lo que pasa es que, vamos a poner así, ¿cuánto mide yo la...? Yo vi Art Artist la... Present, me olvidé porque era el propósito, pero me parece que lo de la muralla china lo empezaron a organizar y ahí pasó lo que te conté que pasó. ¿Cuánto mide la muralla china? Y, no sé, 5 kilómetros. No, no sé. No, la muralla china mide 100... Pará, la gran muralla china es una antigua fortificación china construida y reconstruida para proteger a los chinos. Contando sus ramificaciones y construcciones secundarias, se calcula que tiene 196 kilómetros de largo. Igualito a lo que dije yo. Bueno, yo no creo que hayan caminado cada uno desde un extremo 100 kilómetros. Y lo que pasa es que todo en el medio, lo que no es la parte turística, está hecha mierda la muralla china. No es caminable tan fácilmente. Claro, no sé cómo mierda lo hicieron. No sé cómo mierda lo hicieron. Pero bueno, hasta ahora teníamos que Marina y Ulay habían dicho, vamos a hacer una cosa. Terminemos artísticamente nuestra relación. Totalmente, ellos cortan de una manera muy... Que cada uno camine desde un extremo de la muralla china, nos encontramos en el medio, nos damos un último abrazo y nunca más nos vemos y qué sé yo. 23 años después se vuelven a ver sin haberse visto en ningún momento en la instalación que hace... ¿Qué era el MoMA? No es una instalación, es una performance. Sí, bueno, es... En el MoMA... Como su cuadro, MoMA... Con esta cosa de que ella está sentada en una mesa, con los ojos cerrados, la gente del público va pasando, abre los ojos, hay como contacto visual. ¿Cuántas horas estuvo seguidas haciendo eso? Como 700 horas, creo. Creo estuvo como una semana ahí. Que ¿cómo abro... hacía la pichona y todo eso? O sea, ¿hacía turnos? No, claro, sí. Incluso hay ahora... Hay ahora una... ¿No tenía una silla con un coso abajo, con un balde abajo, o para, lo inventé? ¿Para mear? Sí. No, lo que tenía abajo era una botella de agua. Ah. El artista está presente, se llama la obra esa. Y el hay... documental de Netflix se llama así. Hay un documental... Si alguien lo quiere ver... El documental de Netflix se llama así, pero porque la obra esa porque de porque la obra confluye en realidad. Esa me parece que la que ella hace ahí sentada y que la gente hace cola y la mira... Es la que, está ella, pero en realidad tiene otros artistas que ella entrenó para que recreen todas las que hizo ella a lo largo de los años, las que se pueden hacer en una... Por ejemplo, la de las flechas, que se tira un tipo para un lado, otra tipa para el otro, y el peso hace... Ellos penden de el arco y la flecha, o sea, si ellos se sueltan, se clavan la flecha, ¿entendés? Claro. O cosas así, y eso lo van reproduciendo sus... ¿Cómo se dice? Aprendices, a los cuales ella entrena, ¿no viste que van a la casa y hacen toda esa gilada? Una cuota deben pagar ahí, ¿no? Posta. Tenés que ser snob para ir a la escuela de Marina Abramovich. Bueno. Yo estudio con Marina en su quinta. Ulay y Marina se reencuentran 23 años después en esta especie de meet and greet que hizo en el MoMA. Y bueno, ese es el video que se viralizó de que, bueno, se abre los ojos ella, se ven, hace 23 años que no se veían. Ella llora un poco, ¿no? Se no emocionan. Se le ponen... Ella llora, él está un poco más nervioso, se ve que... Que tiene un pasado un poco más tormentoso. Mirá, y si le ahí... caía con un sobre de papel madera, ¿entendés? Estoy claro. Acá, te miro intenso, pero te paso este sobre. Mirá, este esto sobre. Es una demanda porque no. Una carta de documento. Me carta parece documento. Genial haberte encontrado porque no te podíamos notificar en el estudio. You've been served. Claro. Bueno, la cuestión es que hasta ahora lo que sabíamos era que, se habían reencontrado ahí y el amor. Después aparece esta noticia de que él le está haciendo juicio porque en la juventud habían creado muchas obras juntos y después de que se separaron, ella viajó por el mundo y presentó esas obras como de ella. Claro, sí. Entonces sí. Toda la guita, todo el prestigio, todo, y él le hace una demanda diciendo, loca, vos venís haciendo esto. ¿Y cómo Ulay se dejó cagar tantos años? ¿No se dio cuenta que ella estaba usando...? ¿Viste cómo son los artistas? Sí. Andá a saber en qué andaba el otro. Pero aparece un dato nuevo, que me lo dijiste vos el otro día. Sí, claro. Y el dato nuevo es que, ¿cuál es? Que ella ahora está demandando a Jay-Z, el cantante, rapero, sea, porque hicieron la misma, una especie de instalación similar a lo que hace ella, pero para un video de él. Y ella colaboró con todo su con lo que hace, y me parece que él después no le pagó. Se hizo el dolobu. Así que... Intimamos a usted. No, que juicio posite, grave, señor. En 72 horas. ¿Cómo es que se llama el chabón? Carter. Señor Carter. Sí. Pague la Marina. Sí, yo me refería a otro dato que vos me dijiste. ¿Cuál? ¿De la muralla china? El de la muralla china. Bueno, cuando organizan lo de la muralla china, el tipo tiene que ir, Ulay tiene que ir bastante tiempo a China ida y vuelta para conseguir los permisos para filmar toda esta huevada. Y ahí. Conoce una china y se enamora de la china y no tiene momento más oportuno que decírselo a Marina cuando se encuentran. Cuando se encuentran. En la instalación. Entonces es un nuevo plot point. Sí, es un plot twist. Hello, goodbye. Claro, porque... Es como Ross cuando vuelve de China con una china, ¿entendés? Exacto, y porque... Rachel se le rompe el corazón. ¿Qué onda? ¿Qué claro. haces con una china? Hasta ahora nosotros ese video... la tienen así. Hasta ahora en ese video nosotros teníamos que se encontraban después de 23 años. Entonces vos lo ves de una manera, con unos ojos. Lo ves con unos ojos. Y después... Después lo volvés a ver sabiendo que están en juicio. Y claro, ponele que el juicio ese sea posterior al video del MoMA. Pero ya había mierda atrás. Ya por había, supuesto, siempre hay mierda acumulada. Ya había una cosa, ¿no? Y después nos enteramos... El agregado... De que... Ella había aparecido con una china. Ese video que ves porque... que ellos hablan, él está así como que le agarra de los dos hombros y la mira y le dice, bueno. Porque tal vez ella le hizo, cuando hicieron eso de la muralla china, tal vez eso era como, no sé, una prueba de amor para ella. Y sí, porque por eso. Un planteo, alguna cosa de decir, bueno, no sé. Si él atraviesa la muralla china por mí. Sí, ¿no? O por ahí. O por ahí, ella esperaba que eso sirviera como para dar un reafirmar. Paso. O reafirmar. O que él diga, mira. Listo, habíamos dicho de no vernos más, pero yo no puedo no verte claro, más. No. Y seguramente la china era mucho menos complicada de rompebolas que Marina. Sí, cae de la mano con una china. No, pero no cae. No cae. Eso lo agregaste. No, no, no. Cae la noticia, pero él no, no cae, no sea persona con la china. La instalación era de los dos, no era de la china. O sea que esa es una nueva manera de ver este... Pero miren The Artist is Present, así corroboramos todo esto. Yo no me olvidé de chequear, pero según recuerdo era eso. Entonces, la secuencia podría ser, somos pareja, creamos cosas. En una de nuestras obras, vos caes con un enamorado de una china. Yo te digo, nuestra obra final, digamos. La mina dice, andate a la concha de tu madre, voy a empezar a hacer cosas sola y todo lo que hice con vos lo voy a hacer pasar a mi ¿no nombre. Será producto de eso? ¿Que y ella él estuvo 23 años buscándola a la mina y no la pudo enganchar. ¿Igual qué? ¿Ya estaba a la fuga? Estaba... No, estoy delirando, no sé. Él estaba, viste, iba caía en el estudio, Marina salía a comer. No, Marina salía de vacaciones, ¿no? Salía de vacaciones, iba a la casa y decía, la señora Marina, no, Marina no lo va a poder atender ahora. Hasta que se enteró que... Por eso, claro, está bueno eso que vos decís. Imagínate que en la escena esa ahí en el MoMA, el flaco le desliza un sobre por la mesa. con una virome. Habría sido muy lindo, habría sido muy lindo. Sí. Che, ¿y qué? Hizo una cosa con Lady Gaga también, se fueron a abrazar unos bloques de... Sí, se fueron a hacer 3 horas en el medio del bosque, que yo creí que era una de sus casas. ¿A vos podés conectar con ese tipo de obras, con ese tipo de cosas? Me fascina verlo en video, no pagaría por verlo. ¿Pero te fascina desde qué lugar? Me lugar fascina desde el lugar que, como decíamos el otro día, no es algo que pueda hacer cualquiera. No es de que me transmita cualquier boludez y yo me tengo que creer qué significa pim pum pam. Es la tipa parada 50.000 horas sin mover un pelo. No sé si me conmueve, me alucina que alguien sea capaz de tanta concentración. Más allá de lo que ella quiera decir con lo que está haciendo. Es como los magos que se meten adentro de una caja de no, agua. No, es otra cosa, boludo. Vos quedate quieto 60 horas a ver cómo haces. ¿Qué es lo que...? Aparte, es el que te contaba, por ejemplo, que ella está parada como el hombre de Vitruvio y va moviendo milimétricamente y así, si lo ves rápido el video, sí. Hace esto. Igual, ¿vos sabés lo que es tener los brazos así extendidos para los costados? ¿Cuántas horas? Sí. No sé, entre otras cosas de las que hace. Después lo conceptual, lo que ella transmita con todas esas obras. Sí, me puede llegar como puede no, lo mismo que cualquier otra expresión artística. A nosotros los discapacitados... Artísticos, esas cosas nos cuestan un montón. Y bueno, pero... Van gustos, ya dijimos, hay distintas ramas del arte, por ahí te gusta otra. ¿No te gusta la escultura, no te gusta la arte, cómo se dice, artes escénicas? ¿Lo que hace ella? Sí. No, eso sería la actuación. No, performativa, performativo, una cosa así. Sí, eso no te llega. No le ves un significado directo. Marina Abramovich, a ver cómo la definen. Bueno, yo ya leí el otro día. Es una artista serbia del performance. Sí. Pero tenés que poner Marina definida por Marina, ¿entendés? La que performateaba bastante también era Patti Smith. Sí, Patti Smith. Que leían poesía. El que quiere ser un Marino Abramovich, que ahora flasheó esa, es ¿cómo se llama? James Franco. ¿Está en esa? James Franco está flasheando Marina. Ah, mirá. Sí. Mirá. Che, me llegaron unos libros que estuviste hojeando. Uno ¿dónde, es de... ¿dónde compras estos libros tan bonitos? No, ¿en el exterior? Compré por Amazon. Y me los trajo un amigo que viajaba, que volvía, Fede, me los trajo. Uno es el de Seeking the Head, de Judd Apatow. Que, bueno, yo leí el otro. ¿Es nuevo El otro de Judd Apatow. No, Found It Funny. No, nuevo no es. No, nuevo no es. Sí, pero tiene emojis, es relativamente actual. A ver, vamos a ver. Coyuntural. Lo que yo sé es que... Bueno, 2015. Están muy buenas las fotos de archivo que tiene el flaco. 2015, del año pasado, sí. Claro, es posterior al otro. Yo leí el otro, que hablé varias veces en el podcast, que se llama I Find This Funny. Que son como... no son relatos, son como una recopilación de... Te contaste que no te hacía reír. Que era interesante, pero no te reías. Sí. Y bueno, pero no es un libro con Dorito, boludo. Está bien que no te rías. No, no, es verdad. Pero nada, ganas de leerlo, muchas... Y me compré el de tapa dura, que me puteó mi amigo, porque dice que pesa mucho más. Pobre Fede. Qué groso. ¿Vos lees mucho o no? Sí, podría decir. Últimamente no tanto, pero sí. ¿Qué lees? De más todo. Ni, no, pero literatura por la facultad y esas cosas terminás leyendo ficciones de todo tipo, de todos colores, de todos idiomas. Claro, vos estudiaste traductorado. Tractorado. Tractorado, sí. Sí. Se lee mucho en tractorado, ¿no? Sí, lees en tractorado. Sobre todo cuando compartís materias con gente de letras. Sí. Y no querés quedar como un pelotudo. Entonces tenés que tratar de vivir al día. Claro. Cuando uno traduce, hay una... hay como una cosa que es... Me imagino yo, ¿no? Mientras pasa el tren. Está la traducción dura de las palabras. Y también hay una parte que tiene que ver con la interpretación, ¿no? Claro, traducir siempre es interpretar. O sea, que vos sepas dos idiomas no te hace traductor. Sí. Pero no es lo mismo traductor que intérprete en el sentido estricto, porque son dos títulos diferentes. Intérprete vos, es más intérprete duro. Es un... Es palabra por palabra. No, claro, no se trata de palabra por palabra. Vos traducís conceptos, traducís ideas. Puede ser literal, puede ser adaptado, más libre. No siempre tenés que decir tal cual al pie de la letra, porque, digamos... Pasa muchas veces cuando vas a leer un libro, no sé, un clásico, ponele, que te dice, no, comparte tal traducción, porque la otra... Y sí, por eso cada traducción es de cada traductor. O sea, parece una estupidez, pero cada traducción es única. No hay dos traducciones iguales y por eso la protege la ley 11.723, que vos sos dueño de copyright de tu traducción. Ah, mirá. Si yo traduzco, ¿entendés? La Biblia, bueno, no va a pasar, pero ponele. ¿A qué idioma? Es mía esa. ¿A qué idioma? No sé, la Biblia con emojis. Estaría bueno la Biblia. ¿Te pagaría por eso? Yo soy... Qué bueno, tengo una Biblia con emojis. Tipo... Emojis de pescaditos multiplicados. Claro. Lázaro, levántate y anda. Y hay un paralítico. ¿Hay paralíticos? Hay un emoji así. Un emoji haciendo un montoncito. O con las crucecitas en los ojos. ¿Esa que está con la... El emoji cuando Jesús está siendo crucificado y con... Las crucecitas. Bueno, mira, muy blasfema la cosa. Por ahí hay gente que por ahí te escucha y es creyente y se va a ofender. Hay una, estamos mirando una foto de Marina Abramovich que parece una especie de... ¿Tiene una cruz al revés? ¿Puede ser? De cura. ¿Es una cruz nazi? ¿Puede ser que esté invertida? Debe ser una cruz así. De Serbia. Un partido así, socialista. Algo de Serbia, sí. Estuvo acá en Argentina. Está bastante nueva la vieja. Estoy viendo que no está hecha. ¿Estuvo acá en Argentina? ¿Estuvo? No, ignoro. El otro día, una amiga mía... estuvo en la DITELA, en la Universidad de DITELA, y estaban hablando de cuando Marina estuvo el año pasado aquí. Así que entonces estuvo. Estuvo. Sí, sí. Puede ser que esté... Yoko Ono anda... Es raro eso, ¿viste? Está botoxeada. Vamos a buscarla de joven, sí, a ver. Le brilla... Tiene... Se inyectó. Vamos a buscarla. Se inyectó gilada en los labios. Gilada. Se inyectó. No sé, ¿eh? ¿Cómo la gente...? Y pone... Poner y fueron a... Ay, Dios mío, esa cara. Esa era la cara del... Esta es de The Artist is Present. Sí. No sé. Está como siempre muy brillosa. ¿Por qué le brilla tanto el cutis? Y porque se debe poner aceite de eneldo. Esas cosas que usa la gente. Sí, tiene la jeta inflada, pero mira. Pero no sé. Sí, ahí está, volvé. Acá está más linda, como más. Volvé de la flecha. No, la flecha. Este es el que yo te digo. Ah, uy, jodido ese. Poné algún video, ponerle mudo. Sí. Y, a ver, es una... Y fíjate la carucha de ella, mientras que en los 70 no era la misma que la de ahora. Marina Abramovich Ulay. Es lo primero que aparece, sí. Es Ulay. No, ¿ves, boludo? Estigmatizada para toda su vida por el pelotudo este. El mujeriego. El forro. Rose, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Poné Marina Abramovich, sí. Bow and Arrows, acá está. Ahí está. Ah, mirá. Mirá la pollera. ¿Ese es Ulay? Ese es Ulay. Y ahí ellos se recuestan para atrás. Che, no sé, búsquenlo. ¿Cuánto tiempo están haciendo esto? Búsquenlo. Se llama Bow and Arrow. The Story of Bow and Arrow. The Story of... Y es este... Ah, es tremendo. Sí, pero es jodido esto. Es jodido. Por eso te digo que algunas cosas que hacen me maravillan. Pero más allá de querer o no soltarlo, él la suelta y se la pone, ¿de verdad? Sí, igualmente si no, no hay tanta distancia como para que la flecha venga con una trayectoria y te atraviese, en definitiva. ¿Qué carajo sabés? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto tiempo están así? Y el video dura 3 minutos. Y a ver, anda para adelante. No, cortá adelante, o sea, andá adelantando a ver si se quedan así todo el video. ¿Ves? No se alteran ni un milímetro. Fíjate si se corrieron. Están empezando a temblar, ¿eh? Bueno, son humanos también. No digo que esté mal. Pero, ¿no te parece que en algún punto se toca con lo que son... Con la boludez. No. La cosa de los magos. ¿Qué sé yo? No lo considero un truco esto. Sí. ¿Alguna vez, mago, ¿alguna vez hiciste el, busca yoga? El efecto... ¿Control mental? No. ¿Meditación? No. ¿Te parece que yo puedo hacer algo de eso? Pilares, no sé, Pilares, por ahí. Actualmente, por ahí pero nada. ¿Estás haciendo Pilares? Pilares. Yo tengo ganas de empezar meditación. Conozco gente que hace, que medita y tiene muchos beneficios. Te saca el estrés. Sí, sí, es buenísimo. Te hace mejor persona. Inclusive podés meditar, no necesariamente en la clase de meditación, podés meditar en otro. Claro, en, bueno, en yo tengo una conocida que medita hace muchos años y está hablando con vos y de repente se clava una meditación. No es que se pone como un yogui y levita, pero... No, bueno, levitar nunca pensé que levitaba. Y ella me explicaba, dice, no, yo elijo ponerle... Son meditaciones de un minuto, ¿eh? Estás así y de repente hace tuk y se va como a blanco y qué sé yo. Para, entonces como... yo medito, porque a mí eso me pasa, no sé si voluntariamente, pero por ahí... No, vos no te vas a blanco, vos te vas a... Apago la tele... Y te presto la cara como Homero. Vos no te vas a blanco, te vas a este... A otra cosa, claro, no te blanco. Vas a otra cosa, una cosa es... El... Cambio de canal, digamos. Hago zapping mental. Dispersarse no es meditar. Oh, yo pensé que meditaba. Yo no me puedo concentrar en nada. Tenés, ¿cómo se llama? ADD, ¿cómo se llama? Síndrome de... AD Bryant. No, ADD. Síndrome de desorden de atención. No, no es sí, síndrome. Pero tampoco me parece que es un desorden. Es como sos, qué sé yo. ¿Por qué todos tenemos que ser así? Porque me parece que estamos muy sobreestimulados. Estamos haciendo dos, tres cosas a la vez. Yo me doy cuenta que no puedo ir más al cine porque cuando estoy viendo una película me gusta por ahí mirar el teléfono. Cuando hay alguna escena que ya no me interesa, me voy a otra cosa o cambio de canal. No, pero está bueno. Y en el cine estás clavado ahí. Cuando lo logras, está bueno. Y pero no, si sos disperso, no. Si sos inquieto, que te querés parar y eso, es un bodrio el cine. A mí me gustaría encontrar el equilibrio, viste, de decir Tipo, bueno, no sé, hay 5 horas en que ni lo miro el celular. De 2 de la tarde a 7. Sí, se puede, pero no, no digo que sea por la necesidad que te provoca el celular, sino porque estás aburrido. Sí. Yo puedo estar sin mirar el celular. ¿Vos viste lo que dice Luis? ¿Que sobre cuál de todas las cosas? Del celular. ¿Pero el celular en su función, por ejemplo? No. El celular en tanto cuando lo mirás al pedo porque estás aburrido. Y él dice, ponele que venís en el auto... Le pasó que venía en el auto y empezó a sentir ese vacío de que no estoy haciendo nada, no estoy pensando en nada. ¿Fue el que dijo que terminó llorando? Claro, ese que estaciona el auto en la... Porque dice, claro, tapamos todo con información, tapamos todo con... Como que no quiere estar solo con sus pensamientos. Claro, nadie quiere encontrarse solo con sus pensamientos, con sus ideas, con su cabeza, sí, es muy con fuerte. Sus oscuridades, porque terminás como el orto. Claro, y es lo que dice, que venía en el auto y le pasó eso, había mucho tránsito. Y se empezó como a decir, bueno, voy a mirar un poco el celular, porque se empezó a sentir medio triste, no sé con qué historia, y dijo, no voy a mirar el celular, que venga la tristeza, que venga, y dice que terminó estacionando en la banquina llorando. Pero no sé, es gracioso, pero debe haber algo de eso. Yo tengo siempre como la idea de poder algún día hacer un vuelco en mi vida, y no te digo irme a vivir a una isla, pero... generar mi propia isla. Bueno. Sí, porque en definitiva no te deja nada todo el tiempo que perdés en... Si no lo estás usando para laburar, no te deja nada. No te deja nada. ¿Qué te deja? Tiempo muerto. Te puedes reír un poco o enterarte de algo. Entretenimiento, pero entretenimiento del más superficial. Sí, sí, sí. No te deja nada. Y yo me doy cuenta que a veces los días en los que, ponele, no tengo que salir o ir a alguna actividad específica, a los actores nos pasa mucho, y de repente me encuentro con que me levanté a las 11 y son las 6 de la tarde y no hice otra cosa que ir de Twitter a Facebook, de Facebook a Twitter. ¿A los actores les pasa o a todos? No, a mí. Nos pasa de estar al pedo. Sí, eso sí, digo, sí, sí. Que sí. Estás un martes al pedo en tu casa. Claro, sí, sí. Y vas encontrando como cosas. ¿Te sentís una mierda al final del día? A mí me ha pasado que estuve todo el día yendo de Facebook a Twitter. Y de... Sí, yo siempre lo tapo eso con el hecho de que siempre algo tengo que hacer. Yo trabajo. Yo trabajo en Twitter, por eso lo uso. No lo digo en ese sentido. Lo digo que yo todos los días algo termino haciendo. O sea, en algún momento corto y tengo que ir a un lugar, algo hago. Pero en algún momento te das cuenta de la cantidad de horas que perdiste haciendo esa gira. Es terrible. También está la cosa de decir, bueno... En ese tiempo pero... me creció una nueva arruga, boludo, porque no te estás haciendo más joven. No puedes tirar tantas horas en eso. Claro. Vos, ¿viste? No hablo de mí, ¿eh? ¿No? No, obvio, pero por otro lado decís... ¿Qué sé yo? ¿Por qué hay que ser productivo y estar haciendo algo? ¿Por qué hay que estar construyendo algo? No, se puede estar al pedo, no está mal, pero estar al pedo con algo más, qué sé yo. Llenador a nivel espiritual, no tanto estar peleándote llenador en Twitter como un pelotudo y... Como pija de burro. ¿Estás en Snapchat? No. No. ¿En Insta? Sí, Insta sí, pero Snapchat está pasando algo muy raro porque lo están descubriendo ahora en Argentina, no sé qué pasa. Sí, están bueno, como especialmente, este último mes estuvieron muy jedes con Snapchat, ¿por qué? Si hace muchísimo que está. ¿Por qué no antes? Y fue creciendo de a poco, porque... Pero fue como de un día para el otro, vi que, salí de Twitter una semana entré y estaban todos hablando de Snapchat. ¿De qué? Snapchat, intercambiando usuarios, y dice, ¿por qué tanta joda con Snapchat? En definitiva, sí, no sé bien qué es lo que haces. ¿Te mandás así...? Bueno, en realidad, lo que haces... ¿Es mandar videos o es solo fotos con esa es tirita fotos, de videos texto y cositas y efectos y textos encima. ¿Y cómo es la reciprocidad? ¿Hay gente que te sigue, vos seguís? Exactamente igual que contacto. Cualquier red social. Lo que pasa es que vos podés mandarle cosas a gente tipo chat privado o después tenés tu timeline. Pero tenés... O sea, ¿vos te puede hablar cualquiera? Yo me hago un Snapchat hoy. ¿Te creo puedo hablar que, a creo vos? Creo que lo podés aunque configurar. Aunque no me, no sé, sigas, agregues. Y sospecho que lo debés poder configurar. Que te siga cualquiera, que te hable cualquiera, o que no, solamente los que vos seguís, no sé. Pero lo que tiene es que... ¿Hace falta una más de esas? ¿Ya no tenemos demasiada boludez? ¿O soy Ricardo Iorio? ¿Qué pasa? Que estoy harta de esto. Sí, yo el otro día pensaba en lo siguiente. Cuando recién apareció el tema de las redes sociales y todo, para mí es como que nos fuimos pa' joda. Nos vamos pa' joda. Y cada cambio que hace Facebook y Twitter vamos más pa' joda. Vamos a poner un poco de Iorio. Vamos pa' joda. ¿Qué opinás de los cambios que está teniendo Twitter en el sentido de que en vez de poner las cosas cronológicamente te pone las más importantes, los destacados? No, me parece antidemocrático. Una poronga. ¿No se está volviendo, me parece una ¿no mierda? Se está volviendo Facebook? Yo la joda de Twitter no era que no sea como Facebook. Estoy afuera de Facebook hace 3-4 años. Pero igual no tenés una fanpage. Tengo una fanpage, pero la uso para postear. Curro y tu choreo. Sí, pero no interactúo como red social. Contesto un mensaje si me mandan. No, vos no algo. Ves feed. No ves feed. Ni, de no, Facebook. No. Mejor, boludo. No te perdés nada. No. Gente con sus sobrinos muy feos. Todos. No, nunca me generó ningún tipo de intereses o no pude. Y. Pero ¿vos ya agarraste Facebook? ¿Cuándo? No, boludo, yo no sé. ¿Qué me estás diciendo? No, pero ¿en algún momento lo viviste Facebook como tal? Porque ahora estás como en superado. Yo no lo uso, pero ¿cuándo sí lo usaste? ¿Cuándo tuviste 200 amigos en Facebook? ¿O siempre tuviste 4.000? Al principio. Cuando empezó a funcionar también como una cosa para comunicarle a la gente de las funciones y todo, claro. Lo que empezó a pasar ahí es que empecé a agregar gente sin discriminar. Claro, rolete. Y ahí se me ¿cómo se dice? Se me desvirtuó. Claro. Porque... Lo usaste como plataforma de tu claro, laburo. Claro, yo tenía, ponele, no sé, 150 amigos, ponele, reales, gente que conocía y demás. Y cuando empezamos a usarlo también para comunicar las funciones, o me empezó a agregar gente que me empezó a conocer por mi laburo. Hay gente que tiene su fanpage y su Facebook privado, pero vos tenés otro Facebook tipo... Yo tengo... A ver, mi cronología de Facebook fue así. Arranqué, vos para tener una fanpage tenés que tener tu cuenta. Claro. La fanpage está asociada a un perfil. Sí. Yo arranqué con mi perfil hace 7, 8, 9, 10 años, no sé cuánto. Qué locura, ya hace un montón. Man. Y tenía mis 150 amigos que eran amigos reales de la vida, que yo los conocía, todo. En algún momento empezamos a descubrir que se podía utilizar como herramienta para comunicar que estabas en un lugar y que esto que el otro. Ahí lo que empezó a pasar es que yo empecé a agregar gente. Antes yo miraba quién me agregaba y si no lo conocía no le daba ok. Y me empezó a pasar que, bueno, cuando dije acá conviene que me siga tener a la mayor cantidad de amigos posible para avisarles que estoy en una función o lo que sea, le empecé a dar ok a todo el mundo. Y ahí se me desvirtuó. Tiene un límite, ¿no? Igual, puedes tener 60.000, claro. 5.000. Ahí se me desvirtuó, se me llenó de gente, porque aparte, bueno, me empezó a conocer más gente con el stand-up, entonces mucha gente me empezó a agregar. Ahora se discierne lo que es solicitud de amistad con la fanpage, que puedes tener 160.000 la gente fanpage que la siga, la y vos como sigue. Amigo, si te tienes hasta 4.000, porque ¿quién tiene más de 4.000 amigos? Nadie tiene más de 100, no me jodas. Sí, sí. Y ahí se me desvirtuó. Pero lo que yo quería decir era lo siguiente. Yo creo que nos fuimos pa' joda en este sentido. En todo. Cuando arrancó el tema de las redes sociales y de usar... qué sé yo, YouTube, todo ese tipo de cosas. Al principio, no sé, seguramente me voy a olvidar de algunas cosas, pero al principio estaba, suponete, no sé, apareció YouTube, aparecieron los blogs, ponele, apareció ¿Cómo se llama? MySpace era. Era como un Facebook, SoundCloud, era todo. Claro. Porque ahí la gente, como que los artistas incipientes subían su material de manera independiente y que lo descubriera el que lo descubrió. Supuestamente, por ejemplo, Katy Perry. La descubrieron ahí. Y la otra, ¿cómo se llama? Se chupó unos penes, pero ponele que fue en MySpace. ¿Cómo se llama la británica? ¿Cuál de todas? La esta que a mí. ¿Adele? No. Una que la banco. Lily Allen. Claro. Bueno, ¿qué es lo que digo yo? Nos fuimos para Jova en este sentido. Cuando arrancó todo, insisto, seguramente alguna plataforma me la voy a olvidar, me la voy a saltear. Pero para mí la cosa fue más o menos así. Primero tenías YouTube, tenías los blogs, había muchos blogueros, había muchas cosas. MySpace, toda esa cuestión. Que requerían cierto laburo. O sea, vos subías un video a YouTube, claro. Tenía que ser más o menos un video. Generar contenido, digamos. Tenía que ser un contenido un poquito, ¿no? Después aparece Facebook, ya más reducido el contenido, ya menos texto, empiezan a aparecer las fotos, los videos empiezan como a ganar protagonismo. Aparece Twitter, más reducido todavía, ¿no? Vamos para Jova. Pero no sé si es más reducido. ¿Más reducido qué? O sea, ¿se puede subir fotos igual? Es distinta la dinámica más reducido, que tiene. Más reducido en el sentido de que... Que es microblogging, que tiene 140 caracteres. Claro, o sea, cada vez... Más chiquita la herramienta. Pero porque cada es vez. Una cuestión de que nadie quiere ponerse a leer un choclo. Bueno, es un Thailand que va muy para Jova. No, bueno, ¿por qué? Para Jova. Bueno, sí, todo es para Jova, si se quiere. Si lo mirás así, todo es para Jova. No, pará, porque después, ¿qué pasó? Para mí, redes sociales peores. Después, ahora. Twitter. ¿Qué? ¿Y qué pasó ahora? Hace poco, que también pasó lo mismo con Snapchat, que fue que. Llegamos tarde. No, Instagram. Pasamos. Y antes de Instagram estuvo Vine y sigue estando. Pasamos de YouTube con videos de 3, 4 minutos, 20 minutos, 15 minutos a Instagram, 14 segundos. Y Vine que son 6. Y pero se puede ser gracioso. De Instagram pasamos a Snapchat, que más a Jova todavía. O por ejemplo cuando... Pero es cierto... Love Smash, que eran también 3, 4 segundos, claro. De hacer un playback. Pero es cierto y se empiezan a generar famosos de cada red social. Este famoso en Vine, sí. Este famoso de Dubsmash, como el de nunca, Moria. Nunca enganchó acá. Nunca laburar. Vine nunca pegó acá. Acá no pegó tanto, porque no sé si... ¿Vos sabés a qué se debe la explosión? Porque, digamos, si vos estás un poco atento a lo que pasa afuera, lo que está pasando ahora con Instagram ahora, afuera pasó hace 5 años. Sí, por eso, sí. Somos los CQC del planeta. Llegamos tarde a todo, como vos. Sí, y... Lo que pasó fue el tema del 4G. Vos para usar Instagram, los videos de Instagram y eso, necesitás mucha mejor conexión que para Twitter, que son unos textos. Sí. Cuando empezó acá a agilizarse un poco del 4G... Claro, ahí está, esa es la respuesta. La conectividad. Claro. Cuando se generó la conectividad... Claro, la gente empezó a disfrutar de Instagram de otra manera. Una conexión más rápida y por ende más pelotudeces para subir. Qué bueno. Exacto, qué bueno. Exacto. ¿Y cuál será la próxima red social? Ah, no sé. Y lo que se viene ahora es la... Miren, hay que mirar al norte, dijo Chris. Miremos al norte a ver cuál es la próxima red social. Sí. A ver qué están haciendo. ¿Cuál será? ¿Estás en Tinder, no? No. Habría que encontrar una vuelta. No se saben ni hacer la paja, lo de Tinder. No saben hacerse la paja. No. Probé Tinder, ¿de qué manera? Me hice un perfil, mirá, esto es estar al pedo, esto es no laburar. Sí. Me hice un perfil de Facebook falso, sí. Con el nombre de un chabón, un nombre latino, digamos, para que no sea sospechoso. Saco un modelo de Instagram, que es un modelo brasilero que se parte en ocho, que se llama Rodrigo Calaza, para la que lo quiere googlear, Calaza con Z, y empiezo a subir fotos del tipo que tiene bastante casuales, que parecen de un hijo de vecino. ¿Le robaste la identidad? Le robé la identidad, pero muy brevemente. ¿Con el mismo nombre? Era para hacer... No. No, porque eras muy newbie, boludo. Claro. Tengo que poner un nombre aunque sea que llame a ser Rami González, qué sé yo. Y me hago a partir... Porque Tinder te vincula la cuenta con ¿Y ponías Facebook. Fotos y ponías abajo dónde estabas? Tipo, no ponía, yo en Palermo Facebook, no me explayé. En Facebook solamente cargué el contenido para poder vincularlo directamente Tinder. Con Tinder. ¿Y explotó? Explotó, las pibas me hablaban. O sea, yo le ponía like a todas a ver cuál me hablaba. Me hablaba, me decía, ah, güey, te rajás solo. Me decían, ay, qué atrevida, Ale. Quería saber cómo era la dinámica, digamos, de cuál es mi competencia. Cómo está operando la mina hoy. Y ven un tipo lindo y súmate. Y sí, yo no lo haría, ¿ves? A mí no me nace ir a encarme un tipo en Tinder. Ah, vale. Hay una manera de estar en Tinder anónimamente. ¿Cómo? Es lo siguiente. Viste que vos cuando abrís Tinder, te abrís un Tinder, yo... Te contaron. Vos elegís de qué carpeta querés que agarre la foto. Claro. Entonces, ¿vos qué haces? En Facebook te abrís una carpeta oculta. Secreta, claro. Secreta, que solamente la podés ver vos. Nadie puede accesar. ¿El anonimato consistiría en qué, entonces? No, te pones un nombre cualquiera, porque no tenés por qué tener el mismo nombre que... O sí. Que... No, pero no, sí. Bueno, te pones un nombre... No sé cómo será ahora, por ahí evolucionó. Por ahí y le pones a Tinder que agarre las fotos de esa carpeta, que son fotos que nadie conoce. Y tenés que poner fotos que no se te reconozca. Tipo, estás muy lejos, en Córdoba, en una montaña. Ahí, vos viste... Se te ve chiquitito y bueno... Algo puede llegar a enganchar. Hay algunas páginas muy buenas, por ejemplo, tindereros, que compilan capturas, digamos, fotos, sí, que la gente se pone en Tinder. Ah, es una página hecha a base de colaboración. Mucho con delfines. Mucho con delfín. Yo me di cuenta, por ejemplo, que depende de la zona. Esto es, no sé, es una cuestión, me parece que es social. No quiero decir barbaridades. Medio nazi. Depende de la zona donde vas a hagas Tinder. Depende del barrio, depende del estrato social de donde estás más o menos buscando. Hay pibes con muchas fotos de viaje internacional. Sí. Y después te vas a zonas más por ahí... ¿Sabes lo que se viene? De menores recursos, tenés foto con la chilera, foto en la costera de comiendo panchos, hay fotos de distintas... Sí, está bueno. Cosas sin revocar atrás. Está bueno. Es horrible lo que dije, ¿no? Me parece que está bueno Tinder cuando viajás. Si tenés ganas de hacer el amor, en un viaje... Hablando de eso, ¿qué fue previo a Tinder? Grindr. La gente se confunde y dice, ahora hay un Tinder para gays. No. El primero fue Grindr. Grindr es para los homosexuales. Totalmente, pero fue el primero que desarrolló ese concepto y mucho más... Menos hipócrita. Microscópico. A ver, microscópico no, pero es por proximidad como de a metros. Como el Happen. No es a 20 kilómetros a la redonda, es a un metro tenés un puto, ¿entendés? Así es. Te indica dónde lo tenés, o sea, puto. Sí. Buscando puto tenés acá a un metro y... Porque te vas a Starbucks allá a la vuelta y están, ¿entendés? No sé si Tinder están así. No, Tinder es... De acá a la vuelta hay una. No sé si están. No lo sé. Pero bueno, yo la primera vez que escuché de este tipo de redes sociales... Lo que dice... Donde hay para culiar... ¿Sabes lo que se viene ahora? La uberización de la economía. ¿Sabes lo que significa? Expláyate. Bueno, ¿tiene algo que ver con los taxis Uber? No, ¿viste el concepto de Uber? Que es como por geolocalización. Sí. Están los taxis... Que tampoco son taxis, son autos particulares. Sí. Son Ubers. Claro, que están verificados y que funcionan. Otra cosa está tardando mucho en llegar a Argentina. Es que lo están trabando los sindicatos de taxistas y demás, porque dicen que se les acaba el laburo. Y bueno, que se les acabe. Pero Uber son, Uber son autos de alquiler, no taxis. Sí, sí. Pero el tipo está ¿Qué tarifa manejan? ¿Es competitiva con los taxis? Ponele, pero más allá de eso, el concepto es el siguiente. Ponele, yo tengo mi auto y yo lo pongo en Uber. Se me instala la aplicación, no sé cómo será el procedimiento, pero es más o menos así. Se te instala la aplicación en el celular, yo tengo mi auto y tengo el Uber abierto. Estoy en la calle y me aparece por geolocalización que hay una persona pidiendo un Uber. Entonces vos... Yo si quiero lo tomo. Yo puedo estar yendo... Levantás un viaje. Puedo estar yendo lo de mis amigos. No, porque aparte está relacionado con el concepto de carpooling, que también está tardando en llegar. Es un poco, pero con tarifa. Y se supone que hay toda una organización atrás que lo cuida. Tenés, ¿hay algún tipo de garantía de no ser violada? Eso estaría bueno. Y tenés una reputación, está tu foto, la persona que te pide el viaje puede no aceptarlo y demás. Pero la uberización de la economía consiste en un montón de servicios así. Entonces, no sé, plomero. Vos buscás un plomero y por geolocalización todos los plomeros que están disponibles... Te aparecen y lo elegís y viene. Sería buenísimo para acabar con el monopolio de gente chanta como los plomeros, como los taxistas. Sí. Y sí. Que se empiecen a preocupar por hacer bien las cosas. Y bueno, un poco pasó un poco con Mercado Libre eso. Porque hay servicios en Mercado Libre y tienen reputación, ahí es un poquito más difícil que te caen. Hablando de Mercado Libre, para volver de Lollapalooza contratamos una combi de Mercado Libre y el chabón que hizo. Claro, era de Mercado Libre. A partir de ahí te tenés que imaginar que lo que estás contratando es dudoso, es medio turbio. Y el tipo a la vuelta dijo una hora, cuando llegamos a esa hora estaba la combi llena, y dijo, los que pagaron, a la ida esto nos dice, los que pagaron ida y vuelta tienen la vuelta asegurada, chicos, no se preocupen, yo levanto gente por si para revender viajes. Estaba sobrevendida. Entonces los que habíamos garpado el doble abono ida y vuelta no estábamos teniendo lugar para volver, ¿entendés? Salíamos reventados del festival, cagados de frío, cagados de hambre, un mal humor. Eso es una carta de lectores. Una mierda. Señores de la Nación. Sí, se llama Azúcar Bus, por si alguien quiere no contratarlo, nunca lo contraten. Usted, a mí me gusta mucho... Pero me da mucha paja en el Mercado Libre y puntuarlo mal. Ese es el tema con la queja. Que cuando no estás conforme con un servicio, poco es el porcentaje que va y efectiviza la queja. Y a mí me está pasando eso. Me da mucha paja ir a quejarme. Aunque es que lo tiene merece. Tiene que ser muy, muy, muy desastre lo que te hagan para quejarte. Y fue desastre, pero ahora ya se me porque pasó. Porque sabes que lo estás arruinando. Y se lo arruino, ¿cuál es? Que se ponga las pilas, que haga bien las cosas. Sí, me gusta mucho el tema de las cartas de lectores. ¿En qué? ¿En dónde? ¿Lectores de quién? ¿Cartas de lectores? Cartas de lectores de gente que se queja de cosas. Ah, cartas de lectores. Pero estoy viendo que son medio chotas estas. Quiero alguno que diga tipo... El sábado me presenté a ver un espectáculo sin saber que... ¿Viste esas cosas así de quejas? Cartas de lectores, a ver. ¿Qué es esto? A ver si hay alguna. Me levanté la función porque hacía chistes escatológicos mientras yo comía. Acá hay una que dice, carta de lectores, voy a hacer lío. Como pide Francisco, voy a hacer lío. Como católica me he sentido, al igual que mucha gente, como católica, chao. Dolida por la entrega del Santo Rosario bendecido por el Papa a Milagros Sala, que puede interpretarse como un manifiesto apoyo político. Creo que su santidad no está debidamente informado, sí, seguramente que no está informado, de la situación real de Jujuy. ¿Por qué el nuncio apostólico? Todas esas palabras... ¿Qué? Que salen los católicos nada más. Mira todas las tipo, palabras que hay. Camerlengo. ¿Quién maneja esa palabra que no sea un católico? Papa, apostólico y cardenal primario no concurren a esa provincia a informar. ¿Por qué el nuncio apostólico y el cardenal primado de la Argentina no concurren a esa provincia a informarse a través de las autoridades políticas y eclesiásticas de la real situación que los aqueja y el. Es tipo la pregunta de Jordán un poco, ¿no? ¿Será porque les chupa un huevo? Que no olvide nuestro Papa, Papa con minúscula, que hay muchas otras personas, por ejemplo Margarita Barrientos, que en soledad y en silencio ayudan a sus semejantes con amor y misericordia. ¿Qué es la misericordia? ¿Que te dé pena la gente? Creo que sí. Otra palabra que manejan los católicos que no me queda muy clara. ¿Será compasión? Una virtud, otra más. Mira, el episodio... ¿Puedo yo tener misericordia sin ser una virgen o algo? ¿O es un sentimiento reservado para...? Sí, gente? No hace falta ser religioso para ser buena onda. ¿Para ser misericordioso? Sí. ¿Vos te describirías en un perfil de Tinder como misericordioso? Escuchá, llegó la comida. Vamos a parar esto un segundo. Yo me describiría como qué. En un perfil de Tinder soy divertido, alto, misericordioso. O sea, es una cualidad que gana la misericordia. ¿Habrá una red social de católicos? ¡Ay, sería buenísimo!